Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este lunes 26 de enero de 2015. Os saludamos desde Teleelch, Radio Marca, en el 101.4. Pues ya pasó el tsunami del Fútbol Club Barcelona en este mes de enero y al menos la buena noticia, que no es poco, es que el Elche se mantiene en zona de permanencia. Los blanquiverdes fueron vapuleados 0-6 por un Fútbol Club Barcelona. En la última media hora de partido, pues se exhibió tras la expulsión de Faisal. Hasta ese momento los blanquiverdes habían plantado cara. En la primera parte el conjunto de Escribá estuvo notable, anulando el fútbol de toque blaugrana. Faisal en dos ocasiones pudo haber adelantado los suyos, pero lo evitó el arquero chileno Claudio Bravo. Con uno más, Neymar y Messi jugaron a placer y los goles fueron cayendo como fruta madura. 28.300 espectadores, la mejor entrada de la temporada, que dejaron cerca de 800.000 euros de taquilla. Lo peor, los daños colaterales. Jonatas, Faisal y Domingo Cisma son baja para la final de Granada. Y lo dicho, los resultados fueron benévolos, puesto que perdieron Almería y Levante y no pasaron del empate de Depor y Granada. 3.300 aficionados, según la organización, acudieron a la llamada de la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol para pedir la dimisión del Consejo de Administración. Bueno, pues algunos datos que nos deja esta derrota. Por ejemplo, ya lo decíamos en la retransmisión, la mayor derrota en la historia del club como local en primera división, superando el 2-7 recibido contra el Zaragoza en 1961. El Elche no encajaba 6 goles en partido de liga desde un 6-0 contra la Gramanet en segunda B, temporada 94-95, hace 2 décadas. Y Messi inscribe su nombre en la historia del Elche con sus 2 goles. El 0-2, anotado por Messi, supuso el gol número 300 encajado por el Elche como local en primera división. Y el 0-5, anotado por Messi, supuso el gol número 1000 encajado por el Elche en su historia en primera división en los 660 partidos que ha disputado en la máxima categoría. Bueno, pues hablaremos lógicamente de ese partido y sobre todo cerraremos la página de ese partido. Ya hemos pasado por el dentista, que esta vez ha sido muy doloroso, para centrarnos ya en lo que nos espera. Una semana importantísima en lo deportivo, con ese partido frente al Granada con bajas notables. Y recordemos que ahora llegan los partidos de la Liga del equipo ilicitano: Granada, Rayo Vallecano, Eibar, hasta que llegue el otro Miura, que es el Real Madrid, que será el 22 de febrero en el Martínez Valero. Abre el escaparate y abrimos ya nuestra tertulia. Papá, mira, papá, me estás mirando. El asistente de salida involuntaria de carril del Seat León te alerta cuando te desvías del carril. Seat León TSI 110 caballos Aite, con la última tecnología en seguridad y con todo lo que un padre necesita, por 13.900 euros. Ven a verlo a Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café. Mañana martes 27, apertura. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Mañana martes, apertura. ¡Rebajas en Xtep! Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Roger Milton. Calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos, abrimos ya nuestros micrófonos en este lunes, como siempre, lunes de tertulia, para hablar de lo que pasó en el último partido, lo que pasó es que pasó un vendaval, sobre todo a partir de la última media hora, coincidiendo con el 0-2, con la expulsión de Faisal. Hasta ese momento el Elche pues estuvo de pie, plantó cara, sobre todo en la primera parte, pero vamos a escuchar qué opinan nuestros contertulios habituales. Fernando Mancebo, Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Saludamos también a uno de los presidentes de Peñas, de Furia Franjiverde, Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Y también saludamos a nuestro compañero David Marín. David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué se puede decir ante un resultado tan abrumador como es un 0-6, Nando? Si miras el resultado, difícilmente se puede decir nada, ¿no? Hay que mirar un poco lo que le ha pasado a Elche con el Barcelona. Creo que ha sido un equipo que no ha sabido competirle en ninguno de los partidos. Aunque sí que es cierto que ayer, el sábado, el primer tiempo, hay que reconocer que el Elche estuvo bien plantado. Las líneas estaban bien juntas, prácticamente el Barcelona no tuvo ninguna ocasión y el Elche supo salir, además, no solo con pelotazos como ha jugado a veces a Jonathan, sino que se salió jugando, llegó por banda, hubo centros, tuvo un par de ocasiones. Bueno, ¿qué más se le puede pedir, ¿no?, a un equipo como está el Elche, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el partido dura 90 minutos. Y ese es el problema, ¿no? Aguantarle al Barcelona por 90 minutos, así. En cuanto te marcan el primer gol, pues como tú, difícilmente, creo que en 4 o 5 partidos no le ha hecho ningún gol al Elche al Barcelona. No, pues, ninguno. Pues al final, eso, cuando te hacen el primero, pues creo que el futbolista ya un poco pues se viene abajo, ¿no? Lo que sí que es cierto que en un partido de primera división el resultado, aunque son 3 puntos y parezca que no, pues 6 goles son muchos goles, ¿no? Creo que el futbolista necesita competir y por lo menos que no te metan, que no sea así tan fácil, ¿no? Porque es que cada vez que llegaba al Barcelona los últimos 30 minutos no, te marcaba. Pero sí que es cierto que la expulsión nos hizo mucho daño, ¿no? Sí, pero es un resultado que daña la imagen del Elche, sí, fuera de Elche a nivel nacional. Pues, hombre, el que no haya 0-6 de Abu, vaya equipo que tiene el los que de no haya Elche, visto el partido, claro, habrá dicho que es un paseo, pero claro, habría que haber visto el primer tiempo, ¿no? La verdad es que el Elche sí que compitió. Sí, pero yo creo que hoy en día el tema del resultado, si no se diese tan habitualmente que el Real Madrid y el Barcelona goleasen de esta manera, sí que es verdad que ves un 0-6 de repente y dices, joder, vaya banda tal, pero si no recuerdo mal, el Madrid no le metió 8 al Deportivo. Sí, le metió 2-8 allí. Claro, sí, es que al final ves que... Bueno, y el otro día coges 0-4. Coges la típica tabla de resultados que se ponen en los periódicos los lunes, que ponen todos los cruces, y ves no muchos 6, 7 y 8, pero sí que es verdad que a lo mejor la coges hace 10 años y había uno o dos en toda la temporada, y ahora sí que es verdad que se ven bastantes más, ¿no? Y yo creo que se debe poco a lo que ha dicho Nando, que al final los equipos de hoy en día, para aguantarle a un Real Madrid o a un Barcelona, si estos hacen un buen partido 90 minutos, pues no son capaces, le pueden aguantar, pues como dice Leche el otro día, 60 minutos y te ves 2-0, que también es un resultado para casa bastante malo, con un hombre menos y con media hora por delante, en la que el Barcelona, pues luego, si es que ni en media hora, si es que en 10 o 15 minutos es capaz de hacerte 4 goles. No, a ver, las diferencias están en los presupuestos, el desequilibrio presupuestario que hay entre el Barça y el Elche, o el Barça y el Córdoba, o el Madrid, son abrumadores, y esto, por desgracia, es lo normal, ¿no? Es que pasó lo mismo, el partido de Copa, el Elche aguantó hasta el minuto 34. Fue caer el primero y... Es lo que pasa. Ya. De todas formas, yo del partido del sábado me quiero quedar que el Elche sigue compitiendo. O sea, lleva 4 partidos que el equipo está bien. O sea, sí que es cierto que en primer tiempo era el Barcelona, ¿no? Pero no hizo ninguna ocasión de gol. Que la primera media hora fue perfecta para lo que el Elche puede hacer. Y hay que quedarse con eso, ¿no? Vale, que luego te han metido 6. Pues es que ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero lo importante es los partidos que te vienen, o sea, que el equipo crea y que jugando así, compitiendo y haciendo las cosas como el equipo junto y con esas ayudas defensivas y el equipo saliendo y viniendo todos arriba y abajo, pues el equipo compite. Luego que le faltan futbolistas, pues eso ya lo hemos dicho mil veces, ¿no? Porque mira, lo que va a pasar el próximo día. Pero eso te puede pasar dentro de 2 jornadas, porque uno tiene sanción, porque uno se puede lesionar. O sea, siempre te van a faltar futbolistas. Jorge, ¿qué sensaciones extraes tú de esa goleada? Bueno, a mí la primera parte personalmente me gustó. El Elche hizo un partido serio, minimizó bastante los ataques y las ocasiones del Barça. Si quitamos el primer gol, el despiste defensivo, error arbitral, no sabemos si tenía que haber pitado después de la amarilla, el Barça apenas tuvo ocasiones de gol. Incluso recuerdo la segunda parte cuando el Elche también salió bien plantado al campo e intentó meterse en el partido con 0-1, pero se dieron 2 jugadas muy, muy consecutivas, que fueron el penalti y la expulsión de Faisal. Prácticamente creo que hubieron 2 o 3 minutos, sí, entre una y otra, y con 0-2, con un jugador menos ante todo un Barcelona, los jugadores de una forma u otra también bajaron los brazos, y el Barcelona es cuando realmente empezó a tocar con mucho espacio, y no solo eso, sino que el Elche no, ya estaba fuera del partido, con 0-2 estaba fuera del partido, pero bueno, yo prefiero perder un partido 0-6 que perder 6 partidos 1-0, al fin y al cabo son 3 puntos. También perdimos en el Camp Nou en Copa 5-0, con una imagen yo creo que aún peor que la que dimos el sábado pasado, y 3 días después cogimos y ganamos en San Mamés 1-2. Es decir que, bueno, se ha perdido contra Barcelona, primera jornada de la segunda vuelta, los rivales de abajo ahora son los que tienen que jugar contra el Barça, nosotros ya hemos jugado. Ya hemos pasado el calvario, y la verdad es que, bueno, ya por ir terminando con y cerrando la página del Barcelona, si además de todo lo que te pasa con el 0-2, la expulsión de Faisal, a Messi y a Neymar les da por jugar, y el Elche ya está pensando en Granada, porque hasta su propio entrenador lo reconoció haciendo el cambio de Adrián para protegerlo porque tenía 4. Pues claro, si tú estás pensando en el Granada y tienes delante a los 2 fieras estos, poco puedes hacer. Cuando tienen ganas de jugar, pues juegan y hacen las cosas pues como las han hecho, pero no solo contra el Elche, como lo han hecho al Depor, se lo han hecho a cualquier equipo. Son equipos que la diferencia en lo futbolístico es muy grande. Entonces, lo normal es que pierdas. Pero hay que quedarse con lo positivo. Yo al Elche lo vi competir igual que los otros partidos. Lo que pasa que son 90 minutos lo que dura el partido. Yo sí que le pondría un pero, que es el primer gol. Más allá del árbitro, yo creo que el Elche no puede pecar de pardillo esa manera, porque además es que lo estamos diciendo, todo lo que está teniendo en contra esta temporada el Elche, que es el tema de los jugadores, el tema al final de que estás en primera división y pocos arbitrajes te van a favorecer, eso tienes que saberlo ya. Entonces lo que no puede ser es el más pardillo de la clase. Por ese gol, y lo digo también, y sé que Paco se me va a enfurecer aquí por el tema de los ciclos de amarillas, o sea, lo que no puede ser es que no tengas a Jonatas ahora para jugar en Granada. Tienes que ser, si tú tienes 18 jugadores que ha tenido ahora, porque Rodríguez está con su selección y Mosquera está lesionado de larga duración, y tienes a un tío como Jonatas, del que dependes brutalmente, tienes que hacer dos cosas: o que fuerce la amarilla para no jugar contra el Barcelona o contra el Madrid, que vienen más o menos seguidos, o controlarle y decirle, oye, no metas la pierna. O sea, no te busques una amarilla tonta. Pero eso es como si un partido esté revolucionado, no piensas si tiene cuatro o cinco amarillas. Pues lo que es fácil es lo primero, oye, tú, tienes que hacer esto. Pero entonces estás lanzando un mensaje. Estás tirando el partido. Tiras el partido. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué voy a tirar ese partido si ese partido me sirvió para mantenerme matemáticamente el año pasado todo un Barcelona que se jugaba la Liga? Pero ahora no lo tienes en la penúltima jornada. Bien, pero yo lo que quiero decir es, y tú el año pasado tenías una plantilla con 22 o 23 futbolistas. Este año no la tienes y tienes a un tío que lo necesitas. Porque es que, si es que lo tenemos ahí, es que sin Jonatas el Elche no ha metido un gol en jugada. ¿Tú no puedes tener un futbolista que juegue solo los partidos que te interesan a ti? No, pero no son solo los que me interesan, es uno en clave. Sí, pero luego vendrá el Madrid y dirás que tampoco, llegará el Elche. No, el Madrid sí que puede jugar porque ya no tienes... Entonces, ¿qué partido juega? No, pero Granada, Coruña... Yo lo digo por el tema de las amarillas. Yo soy como Paco, pero además de que deben de jugar. Oye, que son amarillas, pues amarillas. Además que Jonatas, digamos que en su conjunto... Las virtudes que tiene ya las hemos visto durante la primera vuelta, lo bueno que es no solo metiendo goles sino dando asistencia, pero en su debe también es un jugador que ve muchas amarillas con facilidad. Ve amarillas tontas, que son las de protestar. Y eso es algo que yo creo que se puede corregir, pero es algo que va intrínseco en él, ¿no? Es decir, que no le vamos a decir, Jonatas, es que no tienes que meter la pierna ahí o no tienes que protestar esto, porque igual que te coge una bola y te la mete de media volea, No puede. El aguantar el meter la pierna en cierto modo, en cierto momento, cuando no debe hacerlo, no puede hacerlo. Tú dile, no lo puede evitar. Tú dile a Jonatas, no vas a jugar otra vez contra el Barcelona como en la Copa, y se te sube por las paredes, eso es lo primero. Porque el chaval quiere jugar esos partidos. Pero segundo, es que yo estoy de acuerdo contigo en que, por una parte, puedes reservarlo. Pero claro, es que estás tirando el partido. Y el Elche no está para tirar partidos, por mucho que sea el Barcelona. Es que por esa misma regla de tres ahora estás tirando el partido de Granada. Pero vale, pero porque has asumido un riesgo y te ha salido mal. Has asumido un riesgo, pero ¿y si te sale bien? ¿Y si resulta que empatamos con Jonatas en el campo? Pues te digo yo una cosa, si vas a empatar con el Barça, con Jonatas en el campo, y luego, como estamos diciendo, vas a tirar el partido de Granada, yo lo siento mucho, pero prefiero perder con el Barça 0-6 y ganar 1-0 al Granada... a empatar con el Barça y perder con el Granada. No, pero es que tú lo dices, tú eres ventajista, porque tú ya sabes lo que ha pasado. No. O sea, sí. Yo esto lo dije hace dos semanas porque es que me olía que iba a pasar bien, esto. Pero el riesgo le ha salido mal a Escriba. Pero ¿y si le sale bien y ayer empatan y Jonatas no ve la amarilla y juega contra Granada? Podría haber pasado también, ¿no? Pero no ha pasado. Lo que quiero decirte es que no está el Elche tan sobrado como para decir estos cuatro partidos ya los he perdido, los dos del Madrid o los Barcelona. ¿No está tan sobrado? Pues como no está tan sobrado, tienes que ser más pillo que los demás, porque vamos, yo creo que hay equipos que sí que lo hacen eso. Mira, David, ha habido muchos entrenadores que han ido a Barcelona. Porque si se ha cambiado la norma y ahora se supone que si fuerzas la amarilla te va a caer otro partido de sanción. Pero a ver, que lo haga Sergio Ramos en el Madrid no hay problema, porque tiene recambio. Yo no te estoy hablando de Sergio Ramos. Vale, dime un ejemplo. ¿Qué entrenador y qué equipo? Pues yo estoy, ahora mismo no tengo el dato delante, pero estoy convencido de que en otros equipos, porque se ha hecho todos los años, cuando llegan los partidos contra el Barcelona y Madrid, si tienes a un tío que considera a su entrenador clave, con cuatro amarillas, el partido anterior lo fuerza. Ya, pero su entrenador, considerándolo clave, considera clave que juegue contra el Barcelona. Bueno, para intentar rascar algo en ese partido y dar la sorpresa. Lo que yo quiero decir es que ha salido mal. Ha salido mal. En eso te doy toda la razón. Si yo respeto a todos, yo respeto que quieres ser valiente. Bueno, pues, pero era probable que saliera mal, ¿no? Porque era probable. A mí lo que me fastidia es luego ver las cinco amarillas y ver que tres han sido por protestar, una por una falta en el centro del campo y luego por una falta de frente. La del sábado fue por meter piernas. Saliendo, no por protestar. Partiendo de la base, yo creo creo que lo he dicho además alguna ocasión, que a mí el tema de los ciclos de las amarillas y de las sanciones, sabes, que te saquen, por ejemplo, que Faisal tampoco pueda estar en Granada, a mí es, yo creo que el fútbol es el único deporte en el que cuando te expulsan en un partido no juegas al siguiente. O sea, eso a mí me parece una chorrada como un campeonato. No, pero eso lo han hecho los clubes. No, ya, no, por eso no lo quiero decir, pero bueno, no, eso como lo todo de la tecnología y, claro, y demás, ¿no? Pero que es esa. Otra cosa es que tú a ti se te vaya la pinza y le partas la rodilla a uno, que luego se da la situación de que le das una patada tremenda a uno y no te sacan ni amarilla. Y ayer, por Faisal, ¿qué hizo? Dos patadas... No, si pueden ser amarillas, pero es tan amarilla como, por ejemplo, la que le perdona nada más empezar a Pedro cuando barre en la banda a Aarón. Que es expulsión. Y no se la enseñó. Yo eso no llevo la contraria que sea expulsión, pero que es que me parece una chorrada que ya has dejado a tu equipo media hora con uno menos, que le han caído un saco de goles. Y ahora tampoco puede jugar a la semana siguiente. A mí esa regla es, incluso cuando se habla tanto de lo del gol fantasma y demás, a mí la peor regla que hay en el mundo del fútbol me parece que es la de los ciclos de amarillas y la de las expulsiones, porque es que es eso además, porque el único deporte que yo conozco, o que me viene ahora mismo a la mente, que te expulsan en un partido por dos faltas normales y que no puedes jugar al siguiente es el fútbol, baloncesto, balonmano, el resto, pues sí. Bueno, no, pero eso jugar es como cuando haces penalti y te sacan roja, bastante rápido. Claro, es que son normas que están puestas y que no puedes hacer nada, o sea, bueno, y si juegas con hacer, eso. Podrás cambiarla. Sí, bueno, pues que por, cambies. Porque pero... en tu época lo de los ciclos no estaba. No, sí, había ciclos. No, pero... Lo que no había son las dos amarillas. Sí. Sí, cuando sí, yo jugaba por cinco amarillas. Sí, un partido. Lo que no había es que si te sacaban dos amarillas, al siguiente partido podías jugar. Eso sí, ni había la roja esa al final, pues, te es un penalti porque eres el último y tal, pues te pitan penalti, te sacan tarjeta. Ha variado muy poco, ¿eh? De todas formas, las reglas son iguales para todos, es decir, lamentarse de... No, yo no me lamento, en este caso es porque estamos hablando del Elche, pero es que cualquier otro jugador... Mira, ha asumido un riesgo, Escriba, de poner a su mejor jugador en un partido difícil y le ha salido mal. Pues yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh? Yo siempre he criticado a los entrenadores que han llegado a Barcelona y han tirado los partidos. Yo lo he criticado, no voy a criticar ahora, claro, que lo ponga. O sea, para mí tiene que jugar los que el entrenador, si quiere que eso, y si te la juegas y tienes tarjeta, pues mala suerte. Pero es que a lo mejor lo guardas para Granada, ¿vale? Y llega el día de Granada o y le sale un mal partido. Se lesiona esta semana. Es otro riesgo que corres. Entonces... Y además más en tu casa. Es decir, ¿qué mensaje le estás lanzando a tus aficionados si el mejor jugador que tienes lo dejas en el banquillo? Claro, entonces 28.000 que han comprado la entrada para ver a un Elche potente no tienen a su mejor jugador. David, has perdido la batalla. Sí, 3-1. Sí. En Granada os acordaréis. Pero a ver si en Granada. Estamos todos de acuerdo. Perder, pero sí que es cierto que yo no soy de reservar. Que jueguen y que jueguen. No, reservar. Tú estás diciendo de reservar. De jugar con la pillería de las reglas. Pero eso es reservar. Sí, pues ya no, pues tú no hubiese jugado contigo. Reservar se reserva en Champions. No hubiese jugado porque hubiese estado sancionado. Antes. Claro. Hubiese forzado la amarilla contra el Levante. Es lo que te estoy diciendo yo. Sí, para no jugar contra el Barça. A lo mejor luego quieres dar una patada y te sacan roja. Y te quedas con las cuatro amarillas y... Y ha percibido. Es que eso que sí, que sí. Pues todo puede pasar. A ver, bueno. Para vosotros la burra. Que tendría que haber forzado la amarilla. No. Yo, mira, le ha salido mal el riesgo, pero está claro que ha sido una decisión valiente. Además, el jugador, estoy convencido de que no ha querido en ningún momento perderse ese partido. Jugar contra el Barça, para eso, vamos, eso jugar, es uno futbolista. No se quiere perder ningún partido. Lo que tiene que hacer es intentar no ver otro ciclo de 5 amarillas de aquí a final de liga, porque yo creo que un delantero que lleve ya 10 amarillas me parece un poco exagerado, la verdad. Es decir, es lo que he dicho antes, pero... Habrán sacado por protestar, pero muchas han sido por defender. Pero una pequeña corrección, no, porque algunas, como ha dicho David, han sido por protestar. Sí, esas son las evitables. Y varias... ¿Tres? ¿Este es el primer ciclo? Pero la de Almería fue completamente injusta, la expulsión, la de la mano. Bueno, ya, te hablo de una amarilla. Algunas han sido en campo propio, digamos, sin ningún tipo de peligro. Yo sí que siento que las tarjetas por protestar... Eso, hay que tratar de controlarlo. Hay que controlarlas. Sabiendo que está... Yo en un lance de juego te sacan tarjeta y te expulsan, o porque va, no sé... Por ejemplo, el segundo gol que nos metieron, si pasa Lidl hubiese hecho una falta y estuvo 3 metros corriendo en el medio campo con el que llevaba el balón, hasta dársela a Neymar, y pues, haz algo antes de que llegue. Pues una tarjeta, pues una tarjeta. Pues son, no, es juego, sí. Pero por protestar, pero ya... Escucha, a veces el carácter de un futbolista es incontrolable. Fíjate Cristiano Ronaldo el otro día. Ya. Le suelta en la misma una patada y un bofetón al jugador. Mm. ¿Y eso nos perjudicará a tu equipo? Sí. Y no le habrán dicho, oye, tío, que ya te ha pasado otras veces, tanto en el Manchester como en el Madrid. Sí, cuando está pero, jugando... ¿Cómo evitas eso? Es muy difícil. El carácter de un futbolista... Pero tienes que tratar de evitarlo. Esto es como si un niño pequeño le pega a otro. Oye, que vale, sí, pero, puedo entenderlo, pero oye, no lo hagas más. Está claro. ¿Y acaso te crees que no se intentaba que cambiase el carácter y se dulcificase? Pues se intenta, pero cuando un jugador... De todas formas, no es el caso de Jonathan, que tampoco es... Parece que sea un tío polémico, Jonathan. No, sí. Pasa que, oye, pues son jugadas, son cosas que pasan en el campo de fútbol, que sí que es cierto que los árbitros a veces deberían controlar un poco, sobre todo el tema de que te puedan decir algo. Y te dicen algo, pues date la vuelta y vete. Si es que tampoco creo que le esté insultando. Hombre, ni mientras no haya insultos, está por claro. Eso te digo, si te das la vuelta y te vas, seguro que el futbolista no va a ir detrás de ti a decirte. Y evitas una ocasión de esta, sí, que pueda sacar una tarjeta a un futbolista que está a 200 revoluciones. Bueno, ¿puede afectar en algo lo del sábado, el 0-6, o de verdad lo que va a afectar son las ausencias para Granada? No, bueno, yo creo que Jorge ha puesto el ejemplo del 5-0 en Copa y que luego se ganó en San Mamés. Yo creo que además lo estamos diciendo, el equipo se va a quedar con la imagen de que, sé que suena a broma, pero... el mejor partido de los cuatro de esta temporada contra el Barça ha sido este, en el que al final más te meten, y obviamente lo que sí que va a afectar son más que las bajas, una de las ausencias, porque llevamos 20 jornadas y los números cantan por sí solos, y sin Jonathan el Elche pierde mucho. Sí que es verdad que el rival no viene precisamente para echar cohetes tampoco, es un equipo que yo no recuerdo ya ni desde cuándo no gana, pero lleva dos victorias y yo creo que en la jornada 4 o en la jornada 5 lleva 17 o 18. O sea, yo ya 18 lleva. Que al final también es verdad que, mira, pues si no vas a tener a Jonathan en un partido, pues... Que sea contra el más débil, claro, ¿no? Claro, exacto, que sea contra el más débil. Ojalá, yo siempre lo he dicho, que lo de los delanteros muchas veces es un poco como el bote de ketchup, que... No te sale ketchup y luego de repente te sale todo a borbotones. A ver si Cristian y Coro pues consiguen romper esta maldición que tienen y pueden ver puerta. Yo creo que el partido de los Cármenes va a ser un partido muy parecido a los del año pasado, de 0-0, 1-0. Muy táctico, muy táctico, y el que cometa menos errores. Por parte de los dos entrenadores. Además, Escrivá, porque no va a tener a Jonatas, y Abel, porque sabe que juega en casa y que para su equipo es absolutamente una final. Sí, es una final para los dos, pero efectivamente para el colista y en su casa. ¿Hasta qué punto, Jorge, preocupan las ausencias? ¿Y si se van a echar de menos o luego pueden aparecer estos jugadores, Cristian, Coro, bueno, Eduard Bacar también por cisma, hasta qué punto van a perjudicar o no? La verdad que la baja de Faisal y la baja de Jonatas, desde el punto de vista sobre todo de medio campo hacia arriba, para mí son los dos jugadores, junto con Víctor, que mejor se encontraban en las últimas fechas, digamos, ¿no? El problema, Coro y Cristian no están haciendo una temporada, digamos, para tirar cohetes, no han aportado ningún gol, ninguno de ellos, de hecho, y tampoco se les ve fino, se les ve rápido, se les ve muy, muy, muy puestos. A priori las bajas se van a notar, está claro. Pero bueno, vamos a intentar competir. Yo creo que Escrivá esos partidos los suele dominar y los suele leer con bastante acierto. El año pasado recuerdo que también llegamos en una situación complicada y el partido fue bastante igualado. Incluso para mí se decantó un poco la balanza a favor del Elche si no hubiera tenido el repalón que tuvo Damián, que nos costó el 1-0. Aquí es hablar de lo de siempre, la diferencia de plantilla en cantidad de uno y de otro. Yo ayer estaba viendo el Deportivo Granada y el Granada en el banquillo tenía Rubén Pérez, Javi Márquez, John Córdoba y Rubén Rochina. Cuatro jugadores que... Para ser lo que quisiéramos. Pero es que sin convocar tenía a Héctor Juste, a Niom, a Sucés, jugadores que han jugado bastantes partidos este año también en Primera División. Nosotros vamos a tener que completar la convocatoria con 3 o 4 jugadores del filial. Y es el problema que venimos... Que tampoco está muy bien el filial. Que venimos reivindicando durante tanto tiempo, pero bueno, ya tampoco vale de nada lamentarse, ¿no? Es decir, somos los que somos y con este equipo es con el que nos vamos a salvar porque que no nos queda otra. Pero bueno. Nando, tú has sido jugador de la primera plantilla del Elche. ¿En estos momentos, en esta situación, afectan o pueden afectar esas tres ausencias? Afectan porque, sobre todo, no afectan por los futbolistas, afectan por la dinámica. Es decir, el Elche había conseguido durante estos cuatro últimos partidos sacar más o menos el mismo equipo, los mismos futbolistas, y ya tienen un rodaje, están jugando bien, yo creo que estaban compitiendo, y ahora pues sí que es cierto que los futbolistas que salgan pues no tienen ese rodaje que pueden tener ahora mismo los futbolistas que tienen, pero bueno, son futbolistas de la primera plantilla que todos estamos diciendo que Edward Bácar tiene que jugar por las faltas, no sé qué, o sea que Coro ha sido titular, quitando a lo mejor lleva a lo mejor un mes y medio no siendo titular, y Cristian Herrera ha jugado mucho, sobre todo cuando el famoso 4-4-2 que cambió. Son futbolistas pues que vale, que sí que son importantes, porque Jonathan es el que está metiendo los goles, como dice David, sí que es cierto que se puede notar, pero bueno, es un partido que tienes que ir allí sobre todo a pelear, a luchar, sobre todo a no perder, porque ahora ya se empieza con el golaveraje. Sí, muy importante. Y tú sabes que ahora mismo aquí empataste, pues allí como mínimo tienes que empatar, tienes que ir y ya ser resultadista, ¿no? Para mí lo más importante es que se pierde esa dinámica de los futbolistas que estaban jugando y que realmente lo están haciendo bien. Cuando todo parecía que cuando se lesionó Mosquera parecía que todo se iba a caer, ha sido cuando el Elche pues ha competido más, curiosamente, sí, ¿no? Sí, nunca y ha empezado a jugar mejor. El Elche ahora mismo está compitiendo. Sí que es cierto, para mí el problema grave no lo veo en los 11 que vayan a salir, lo veo en que si hay cualquier cosa o cualquier historia, ¿quién va a poder salir después? O sea, para mí eso es peor que los 11 que puedan salir. El fondo de armario que ya no tienes. Es que no tienes. Ahora mismo tienes 15 jugadores profesionales. Otra cosa es que sorprendentemente pueda darse de alta Mudingalli, que ahora vendría como anillo al dedo. Nos agarramos a él y no lo hemos visto jugar como si fuera la pero piedra. Para este partido no lo tenemos. Quiero decir, si habilitasen su ficha en esta semana. ¿Estamos hablando de este partido? ¿En esta semana? Sí, claro. Es que la fecha para cerrar inscripciones acaba el viernes. O sea, hasta el viernes hay opciones de reforzar plantillas. A Leche se le han ido escapando todos, que además se han ido la mayoría al Granada. Pero si hubiese esa, no sé si mínima posibilidad, lo dijo el entrenador el viernes, que el presidente le había dejado una puerta abierta, al menos Mudingalli. Y si encima Rodríguez pues viene porque han eliminado a Cabo Verde, pues oye, puedes contar con uno o dos más, que ahora mismo sería oro en paño, teniendo en cuenta la situación tan adversa que tiene el Elche de plantilla. Pues, estaba yo pensando, si eliminan a Cabo Verde y si no hay problemas con los pisados. Estaba pensando ya en la otra. Si pierde hoy con Zambia, queda eliminado. Sí. Pero y si pierde Congo también, creo que habría que mirar con la verás y tal, ¿eh? Porque están empatados Congo y Cabo Verde. Y Cabo Verde. Si Cabo Verde gana, pasa. Sí, porque si pasa no, no, si pierde, si pierde, queda si pierde eliminado seguro. Sí, porque Zambia pasa a ser segunda. Sí. Vale. Pues entonces lo mejor es que animaremos a Zambia. Que puedan ser más. No, hombre, a ver, Rodríguez hasta que se fuera un titular. Pero es que ahora mismo ya da igual titular suplente. Es que hacen falta efectivos. Tema no es titular, el tema es que no tiene futbolistas. El tema es que los que tenías en el banquillo son los que van a tener que jugar. Uh-huh. Y ahora no sé quién jugará, pero pues te quedará José Ángel, o a lo mejor pone a Lombana en medio campo, yo no sé, pero tendrás que hacer algo. Si inscriben a Mudingalli esta semana, yo creo que sería casi titular, ¿no? El sábado. O casi, fíjate el otro día lo que tuvo que hacer. O sea, quitar a Adrián para protegerlo. Y meter a Lombán con 0-3 o 0-4 y dice, bueno, esto que es de locos, que además, ¿no? Claro, estaba pensando en el otro partido. Ni Adrián ni Pasalí son medio centros, pero bueno, claro, tampoco tienes otro. Si es que es un milagro que tengas 17 puntos, teniendo en cuenta el centro del campo. Lo mejor de todo, ¿sabes qué? Que es que hay 7-8 equipos como tú. Porque con todo lo que han fichado, con todo lo que están igual que tú. Es que no gana nadie. Fíjate las diferencias que hay. El Elche es que tiene un tío que no tiene nadie, creo yo, en la parte baja de la clasificación, que es a Jonathan. Es Jonathan. Por eso. Todos los que tienen un delantero con esos números, goles y asistencias, están del décimo para arriba. El Español, ahora que está Estuani y Caicedo, pues el Español ha aprovechado. Y hace 6 o 7 jornadas, cuando el Elche le ganó, estaba más o menos a la par. Lleva 4 partidos seguidos. Claro, y ahora está en mitad de la tabla. Si Jonathan repitiera los números de la primera vuelta en la segunda, la verdad que tendríamos bastantes posibilidades. Rozamos la salvación de permanencia. Pues claro. Los puede repetir. Pero es muy complicado. Es un futbolista No, pues aquí en casa Elche está teniendo... Pero 8 goles y 5 asistencias del equipo. Pasa que ahora ya lo conocen. Muy, muy difícil, que lo repita. Pero bueno, conocen, pero bueno, que sí, que lo haga. De todas formas, el año pasado el Elche en la primera vuelta era desconocido y parecía que podía sorprender, y sorprendió más en la segunda vuelta cuando ya lo conocíamos. O sea que nunca sabes en el fútbol. Bueno, que lo vamos a dejar aquí porque tengo un corte de la alcaldesa en el pleno, precisamente hablando del Elche Club de Fútbol, así que vamos a escucharla hablando de la preocupación enorme que tiene y de lo difícil que está la situación. Gracias, chicos, por estar hoy aquí, Nando, Jorge, gracias. David. Y, como digo, vamos a escuchar ese corte de la... Bueno, si lo podemos escuchar bien, de la alcaldesa hablando de lo que le preocupa la situación del Elche Club de Fútbol y que no hablan solo ya de la permanencia, sino de la supervivencia. Incluso ha llegado a decir que no hay ahora mismo empresarios dispuestos a apoyar económicamente al club. La escuchamos. Mercedes Alonso. El tema del Elche es el sentimiento de todo un pueblo. Y el tema del Elche no es competencia de ningún alcalde, puesto que es una sociedad anónima, es una entidad privada y que tiene un consejo de administración y tiene una fundación. Y los miembros de la fundación y del consejo son los que, sobre todo del consejo, los que se encargan de administrar el dinero y el contratar la plantilla, los técnicos y todo lo demás. Pero es verdad que el Elche en su historia, y que por lo menos a mí me conste, ha tenido siempre bastantes problemas de dinero, de liquidez. Y es verdad que venían a este ayuntamiento, yo estaba de concejal en la época Manolo Rodríguez, y cuando bajábamos al despacho de abajo no estaba ni la reforma esta hecha, los portavoces, e intentábamos empresarios que estaban dispuestos y siempre han puesto dinero para salvar al Elche, y que yo además les decía que tenían que al alcalde, me acuerdo una vez, y consta en las actas de la sesión, si vamos a las actas de las sesiones de estos plenos, que el propio alcalde Manuel Rodríguez me dijo que, porque yo era la portavoz del Grupo Popular, que era la mayor forofa del Elche, porque decía que había que ayudar por la salvación del Elche. Y es cierto que el alcalde Diego Macía también en otra ocasión, y porque también había problemas, pues también tuvo intervención con cierta... Es cierto que en esta situación económica de hoy en día, y sobre todo cuando se necesita para la salvación del Elche dinero, sin entrar a ver la gestión que se haya hecho o no, que no nos corresponde y que desde luego esta alcaldesa ignora por completo porque no estoy en ello, bastante hay y trabajo tenemos en este ayuntamiento, pues entonces no hay gente que ponga dinero para el fútbol altruistamente. Y es verdad que empresarios... pues la verdad es que no hay para que pongan dinero, por lo menos empresarios de Elche. Hemos podido leer en los medios de comunicación otras cosas. Y es verdad que estoy preocupada por la supervivencia del Elche, como ilicitana y como aficionada y forofa del Elche, efectivamente, pero desde hace muchísimos años, no como alcaldesa, y que hemos pasado buenos y malos momentos. Pero no depende de nosotros. Y yo le digo a la oposición que diga si lo que está diciendo es poner dinero de este ayuntamiento, porque en primer lugar no lo hay, bastantes pufos hemos tenido que pagar de los que nos han dejado ellos, o qué mecanismos ponen, porque aquí se trata de dinero. Yo convoqué una reunión y fui a una reunión en la que fue el concejal de deportes, y además lo dije, en la que estaba la Liga Profesional de Fútbol, estaba el Instituto Valenciano de Finanzas, y me vine muy preocupada, sí, porque estamos hablando ya no solo de mantenimiento de la primera división, sino de la supervivencia de una entidad que tiene años y años de historia, casi un centenar de historia, y sobre todo la ilusión de todo un pueblo, desde pequeños hasta gente mayor. Y nos la estamos jugando. Y no se va a poder contratar, y ya lo dije y me vine con esa idea clara, a futbolistas que parece ser que hacían falta para reforzar la plantilla porque la Liga lo ha prohibido. Y hacían falta 4 millones de euros, nos dijeron, para el poder que les autorizaran, y aún y con esas nos dijeron, contratar a gente y pagar lo que se debe a anteriores futbolistas y, en definitiva, era personal del fútbol. Y claro que hablé con el presidente y con el secretario, vicepresidente, no sé qué cargo tiene, Antonio Rocamora, y lo recibí aquí. Y efectivamente me reconocieron que era un problema de dinero, el famoso préstamo que todos leemos dicen que estaba de camino He podido leer por prensa que les han pagado a alguna gente, pero que creo que todavía se debe dinero. Y ya no puedo hacer más. Les dije que había que ser generosos, claro que sí. Y ellos me dijeron, y de ahí la sensatez, en que efectivamente si viene alguien que ponga dinero, que ellos no tenían ningún problema en marcharse. Bueno, pues lo hemos escuchado. Su enorme preocupación, más que por la permanencia, por la supervivencia, que no hay empresarios dispuestos a poner, que el presidente le dijo que si venía empresario dispuesto a poner, que ellos no tenían problema en irse, pero que no los hay y que, bueno, pues las sensaciones no son buenas. Bueno, esto ya lo venimos olfateando desde hace tiempo. De hecho, el nacimiento de esa plataforma, Salvemos al Elche Club de Fútbol, que ya organizó esa primera manifestación, esa marcha pacífica, pidiendo la dimisión de Sepúlcre como presidente y de su consejo de administración. Bueno, pues este capítulo no es el final. Por desgracia, vamos a tener muchos más. Ojalá que al final acabe bien. Saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco. Buenas tardes. Para hablarnos a estas horas de comer. Para traeros siempre buenas noticias. Yo sí que vengo aquí a estas horas siempre a contarte buenas cosas. Buenas noticias como para llevarte a comer a Capricho Ilicitano. Y es que qué bien se come en Capricho Ilicitano. El menú de Capricho Ilicitano, el menú arrocero, por supuesto, con arroz a banda por solo 12 euros. Así que hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, nos vamos a Capricho Ilicitano a tomarnos un buen menú arrocero con arroz a banda por solo 12 euros, con ensalada, entrada, arroz, bebida, postre, todo por 12 euros. Pero los viernes o todos los días también tienes el arroz con bogavante de lunes a jueves. Uf. 15 euros. Buenísimo, arroz con bogavante, solo viernes, pero hoy arroz a banda, ¿no? Todos los días. De lunes a jueves también puedes encontrar el arroz con bogavante por 15 euros, pero es que los viernes lo tienes por lo mismo que te cuesta el de arroz a banda, 12 euritos. O sea que los días tienes un menú arrocero en Capricho Ilicitano, arroz a banda por 12 euros, arroz con bogavante 15 euros, excepto los viernes, que te va a costar también 12 euros. Y te cuento, ensalada, entrada, arroz, postre, bebida, todo los viernes el menú arrocero por solo 12 euros. Y también el de bogavante en restaurante Capricho Ilicitano. Al rico menú arrocero siempre. Ellos están en la calle Mallorca, en Altavix. Y como te cuento, qué bien se come en Capricho Ilicitano. Lo que te digo, que nos vamos a dar un capricho muy ilicitano ya allí. Nos vamos, como siempre. Un placer. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.